Fumaremos billetes, acá tú fue el compañero. Es que dudaría en volar uno si te toca un pelo. Tomaremos el primer vuelo, pa' donde se dé. El auto que alquilemos, de sacarlo llenaré. Yo soy tu maldito, yo soy tu pistolero. También tu bandolero y en la cama un certero. Internacional, no la quedo en Buenos Aires. Yo busco el dinero, en la calle si está que arde. Por más que la esconda, abuelo, ¿en dónde está la teca? No me tardo mucho el dinero. Mami, de yo sé que siempre quiero cometer, nunca vos te olvides. Que te decías era mía y vos diciendo que estabas en otro nivel. Termina el pelo jalándote. Bueno, la cara te escupía y el cuello yo te mordía. Y tu nalga colorada me encanta más. Como en la cama yo te doy más. Qué buena onda. Dicen que somos locos frecuentemente. Te juzga que andas con el delincuente. Te dice que haces con el loco ese. Que la justicia me busca más, me hace rato a mí. Pero fielmente me defiendes y habla mal de mí. Yo soy tu maldito, yo soy tu pistolero. También tu bandolero y en la cama un certero. Yo siempre te fui honesto en todo lo que yo quiero. Y me dijiste te sigo por el mundo entero. Disfrutaremos y también gozaremos, mi loba. Vos sos la reinita más linda y en Barcelona. Mano a mano iremos juntos, no habrá quien nos pare. En un harem bien la grama de toma y se mueve. Por atrás, tires por allá. Llegamos al lugar y empezar a contar. Separar dinero y mandar para Buenos Aires. Lo que sobre lo gastaremos, prendas y viajes. Vos sos el fanático de lo sensual. Es que me convertí yo más. Como una ni una más. Como yo quiero siempre estar. Yo sé que siempre quiero cometer, nunca vos te olvides. Que te decías era mía y vos diciendo que estabas en otro nivel. Termina el pelo jalándote. Bueno, la cara te escupía y el cuello yo te mordía. Me encanta más. Yo te doy más. Yo soy tu maldito, yo soy tu pistolero. También tu bandolero y en la cama un certero. Yo siempre te fui honesto en todo lo que yo quiero. Y me dijiste te sigo por el mundo entero.